después. Será demasiado tarde, dilo ahora o para siempre. Cállalo. Después. Estaré demasiado lejos para oír que tú me quieres, sin poder volver. Tu silencio me lastima, me trastorna y en mi mente vagan dudas que se convierten en celos que me enferman. Existencia que por tu culpa o por mi culpa no tiene vida, y enferma soy mi existencia, convirtiéndola en lejanía. Silencio, porque silencio, tú sabes que me lastima. ¿Por qué no respondes a hablar después que te di mi vida? Por Dios, ya no seas tan mala, dime que sí me quieres. Hablar tu silencio.